List 22. El conductor no llevaba cinturón. The driver wasn't wearing a seatbelt. ¿Quién se queda con el bebé cuando vas de compras? Who stays with the baby when you go shopping? Ellos son la clave de mi éxito. They're the key to my success. Pronto se desanimarán y perderán eficacia. They'll soon get discouraged and lose effectiveness. Tardé un año en dominar el tema. It took me a year to master the subject. ¿Te das cuenta de lo rico que eres? Do you realize how rich you are? Él está muy por delante de sus compañeros de clase. He's way ahead of his classmates. Supongo que podría llamar a Charlie. I guess I could call Charlie. Te costará trabajo entenderles. You'll have trouble understanding them. No quiero, pero no me queda más remedio. I don't want to, but I have no choice. No me gusta pedirles trabajo a mis amigos. I don't like asking friends for a job. Iba a ser una fiesta sorpresa. It was going to be a surprise party. Él no se presentó hasta mucho más tarde. He didn't show up until much later. ¿Cómo se supone que debe hacerse? How is it supposed to be done? Preferiría jugar al tenis que ir al dentista. I'd rather play tennis than go to the dentist. Así soy yo y no lo puedo evitar. That's how I am, and I can't help it. Déjame esa decisión a mí. Leave that decision up to me. Avísame en cuanto estés listo. Let me know as soon as you're ready. Hay muchos factores que influyen en mí. There are a lot of factors that influence me. No dejes que ello te deprima. Don't let it depress you. Tardé un año en acostumbrarme a la comida. It took me a year to get used to the food. Dan por sentado que sabes álgebra. They take for granted that you know algebra. Aquí la temperatura apenas baja de los 15 grados. Here the temperature hardly ever drops below 15 degrees. Siempre llevo una camiseta debajo. I always wear a t-shirt underneath. Estás perdiendo el toque mágico. You're losing your magic touch.